Yo tengo un amigo que siempre se pasa listo para parrandear cuando le hago la visita. Oiga, mis amigos, y ese se llama Don Cristo, el mejor amigo que yo tengo en Buenavista. Oiga, mis amigos, y ese se llama Don Cristo, el mejor amigo que yo tengo en Buenavista. Hombre, tiene una bonita finca y uno naranjal es tan bonito. Hombre, tiene una bonita finca y uno naranjal es tan bonito. Ese gran amigo, yo siempre que lo visito, hace su parranda y invita a sus amistades. Por eso le hice este paseo para Don Cristo y para su esposa, que es la niña Elvia González. Por eso le hice este paseo para Don Cristo y para su esposa, que es la niña Elvia González. Ella vive allá en Los Naranjales, cultivando amor para sus hijitos. Ella vive allá en Los Naranjales, cultivando amor para sus hijitos. Se alinea un garrafón. Allá vamos. Dice Cristo hacia, y esa es la pura verdad. Oigan, mis amigos, pa' poder gozar la vida. Como el parrandero así le gusta trabajar, pagan el billete y gastar algo en la bebida. Como el parrandero así le gusta trabajar, pagan el billete y gastar algo en la bebida. Por eso dicen en las cantinas, ahí viene Don Cristo a parrandear. Por eso dicen en las cantinas, ahí viene Don Cristo a parrandear.